Equipo terrestre. Vamos a ocuparnos un poquito del baloncesto, que el año que viene van a entrenar a Las Rozas y jugar a Torrejón. Bueno, es increíble. A entrenar a Las Rozas y jugar en Torrejón. Los juveniles van a ir al Alcobendas. Todos los aficionados al Alcobendas. El segundo equipo todavía no sabemos dónde van a jugar. Y eso porque nuestra ciudad deportiva es lo que es. No tenemos ciudad deportiva. Pues mañana se presenta Arturo Baldassano, yo creo que no llegará a ser candidato. El jueves lo hace Lorenzo Sanz, el señor Carlos González todavía debe estar buscando la tela. No, y me ha dicho que la tiene, pero... ¿Tiene 9.000 kilos? Claro, lo que pasa es que dice que las fechas no coinciden, que el miércoles claro, sería quedar entre los dos. Que va de boda el viernes y que dice el viernes que no. No tendría prácticamente con los medios de comunicación. Claro. Y dice que él, claro, según su argumentación... Que bueno, en lo que ya es precandidato y hacer la presentación oficial entre los medios de comunicación la puede hacer cualquier día porque las elecciones es el día 11, pero en fin, va a ser el que lo va a tener complicado. Yo he visto a Lorenzo Sanz con ganas, lo que pasa es que también lo va a tener complicado. Nos ocuparemos desde hoy de esas elecciones del Real Madrid. Murilla, los periódicos. Dice el diario Marca con una foto de Luis Aragonés vestido con la camiseta de la selección: España necesita un sabio. Iñaki Sáez desvela hoy su futuro en rueda de prensa. El 90% cree que debe dimitir. El regreso de la selección fue un ejemplo de desorden. Hace falta un golpe de timón y Luis Aragonés se perfila como la mejor alternativa. En el diario Sport, una foto de Joan Laporta, que presentó ayer la nueva equipación del Barça, titula ¿Quién vestirá esta camiseta? Y Rosell asegura, hay poco dinero para fichar. Por último, el mundo deportivo, Belletti el primero. El brasileño pasará revisión médica y puede ser presentado hoy como blaugrana. También Sáez en la picota. Sus propios jugadores le achacan haberse dejado influir en la alineación ante Portugal. Belletti, espero que... Bueno, sé que es el primero, pero espero que no sea el último, porque se les va cayendo los palos del sombrajo a los culés. Se les cayó Balak, que parece ser que Beckenbauer no se baja del burro con los 100 millones de euros ahora. Se les cae Trezeguet, a pesar de que Sandro Rosell dice que no lo tiene perdido del todo. Lo de Juli no sabemos cómo va, pero vamos, aquello que están montando, decíamos, pedazo de equipo. Bueno, pues no les está saliendo. Mañana más, que tengáis buena noche, adiós. El Tirachinas, una forma distinta de hacer amigos. Todas las noches en COPE y Cadena 100. Cadena 100. Sevilla, 99.6. De la mañana, 5 en Canarias. Muy buenos días, España. Amanece en la jungla. Muy buenos días a todo el mundo. Muy buenos días. Amanece el martes 22 de junio del 2004. ¡Qué explosión de vida en el follaje de la jungla, amigos míos! ¿Cómo crecen las plantitas aquí? ¡Qué bien tenemos el estudio! ¡Qué bonito! De verdad, buenos días, Tony de las Heras. Control de sonido, montaje musical. ¿Cómo te encuentras, chavalín? Espero que muy bien. ¿Sí? ¿Te encuentras bien? Un poco resfriado. Es que Tony ha cogido una gripe de esas de verano, de esas gripes que son muy fastidiosas en esta época del año porque pasas frío pero pasas calor. Efectivamente, solamente rogamos, Tony de las Heras, que dado que estás en un estado contagioso, pues no te acerques al resto de todos nosotros si no te importa, vaya. No es que te discriminemos, ya te pasaremos tranchetes por debajo de la puerta, pero tú quédate ahí encerradito y no te menes, chavalín. Los buenos días de Nacho Ruiz, que se encarga de la caja tonta, los buenos días de quien con gusto les habla, José Miguel Cruz, y los buenos días para ella, ella es Estela Mosquera. Muy buenos días. José Miguel Cruz, buenos días, Torre de las Heras. Buenos días a todos. ¡Feliz martes! ¡Qué bien acompañada estuviste ayer! ¿Has visto? Sí, la verdad no, que... ¿No me lo sacaste a pasear? No. Ayer, ay, la verdad que ayer teníamos un montón de cosas en Madrid, pero había tanto sueño y tanto cansancio que de paseo nada de nada. ¿Y tú no te apuntaste a ninguna de esas cosas? Yo sí. Ah, hombre, ya me extrañaba a mí que tú no te apuntaras a esas cosas, amiga Estela. Ayer estuvimos escuchando los acapelas de Tennessee y la verdad que muy bien, ¿eh? Uh-huh. Y con un montón de... ¿Puedes repetirme que... Acapelas de Tennessee. Ah, los acapelas de Tennessee. Sí, es cuando no hay instrumentos, solamente la voz. Ya. No, pues muy chulo, muy divertido, ¿eh? Me gustó mucho. Hombre, los Tennessee que han vuelto después de un periodo de tranquilidad. Bueno, pues me alegro, a ver si hay suerte. Espero que sí, yo creo que les va a ir muy bien a estos chicos. Y por otro lado está el concierto de Merche en Madrid. Lo que pasa es que ya todo no me daba tiempo, Cruchi. Hombre, no te puedes partir en siete. Ya fue Rosa. No te puedes partir en siete, amiga mía. No puede ser. O sea, con calma, un poquito de buena letra y ya está. Poquito de por favor, con calma. Pero tú sabes que aquí por Madrid siempre hay cosas con la cadena 100, Cruz. Tú lo sabes. Es cierto. Eso es verdad. Aquí como vivimos. Al margen, aquí en San Pedro de Ríos, estamos aquí metidos en Aruba, en nuestra historia, montamos nuestros propios conciertos. Uh-huh. Tony canta a veces y toca instrumentos, yo hago lo mío, en fin, así vamos tirando. Hombre, en toda la cadena en España hacemos cosas y en cadena en Barcelona igual, ¿eh? Por supuesto, pero si no digo que no, pero yo digo que... Que no te pilla tan lejos, Cruchi. En un mundo de aparte, completamente, aislados, como entre hielo. Bueno, buenos días a todo el mundo, a los que trabajan, a los que se despiertan, a los que se levantan y a los que están legañosos y alitosos. Qué bonita noticia se van a encontrar en cuanto... Bueno, yo creo que quien pudo ver ayer el telediario ya se puso a hacer una idea, pero hoy es noticia y portada de algún que otro periódico. Ya se ven grandes titulares que las tarifas eléctricas van a subir. Van a subir las tarifas eléctricas algo más de un 2% en cuanto acabe este año, en cuanto empiece el siguiente, el 2005. ¿Por qué? Pues, ¿y esto por qué? Pues mire, le voy a decir el por qué. Para cumplir con el Tratado de Kioto. ¿Qué le parece? ¿Eh? Pues sí, eso mismo he dicho yo, ¿eh? ¿Cómo que, Pues sí, van a subir las tarifas eléctricas para cumplir con el Tratado de Kioto. Parece ser que si pagamos más, pues se contamina menos. No acabo de ver todavía el qué y el asunto y la explicación todavía no la he entendido, pero sí, amigos, el caso es que sube la electricidad. A mí me suena a excusa barata para colocarnos más caros los productos, poniendo una excusa como, bueno, es que el Tratado de Kioto lo exige así. Yo espero que haya una explicación clara de todo esto. Sube todo. La mira, no voy a cargar todavía. Sube la luz, sube todo. Es que no. Sí, ya cargo yo y no te preocupes. Menos los sueldos, sube todo, efectivamente. No, hombre, no, Cruz, te equivocas. El sueldo también ha subido. Bueno, el sueldo mínimo, es verdad. El sueldo base también ha subido, vamos, es verdad. Una millonada, que lo sepas. ¿Qué pasa en Haití, amigo Tony? Ah, que España va a enviar tropas a Haití y Afganistán por presión de la OTAN. Es cierto, pero Haití ya habían enviado una misión humanitaria. Es que por eso nos han subido la luz. A ver, Tony, deja de hablar por órdenes, hombre, que me despistas. A ver, déjame, que estoy ahora con las tarifas eléctricas. Cuando enviemos tropas ya hablaremos de las tropas que van a Haití. ¡Que no van a la guerra! Es que Tony está... En fin. Tony, que es un resentido del PP, entonces pues está como muy picado, porque claro, como se sacaron las tropas de Irak y ahora se envían a Haití, ahora el tío está como un poco picado con este asunto. Bueno. Yo me he levantado mosqueado con las eléctricas, sencillamente, porque en este caso, si ponemos la excusa de Kioto, amiga Estela, yo creo que podremos aplicarlo a todo. ¿Por qué no subimos los transportes públicos para cumplir con el Tratado de Kioto, el Tratado de Kioto también, o con, por ejemplo, los asfaltos también podrían subirse para cumplir con el Tratado de Kioto? Por lo tanto, subir los peajes también podría ser muy efectivo. Claro, y al final nos comemos... Efectivamente, no sé. Sí. Vamos comiendo por ahí cosas raras. Amigos míos, la pregunta es, vale, sube todo, pero cuando llegue el 2015 y España no haya cumplido con el Tratado de Kioto, sino que encima emitamos más CO2, ¿nos devolverán el dinero? Creo que no. No. Eso me temo. No te lo temas. 6:06 de la mañana, 5:06 en Canarias. Hoy es martes 22 de junio del 2004. Esto es La Jungla en Cadena 100. Es el momento de dar titulares grandes e importantes que ya María Romero hasta ahora tiene perfectamente cocinados, preparados con un lacito para todos nosotros. Muy buenos días, María. Muy buenos días, Cruz. ¿Cómo va eso? Te veo cabreado. Fuerte, sí, señor. Eso me gusta. No entiendo el porqué. Porque las eléctricas son las que más contaminan, hijo mío. Esto... Vale, pues,